La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 17 de diciembre de 2018. Y en nuestro espacio de la editorial Cromañón, que como todos sabemos, o por lo menos deberíamos saber a esta altura de las emisiones, la lógica Cromañón es aquella lógica donde no hay anticipación posible, donde todo pasa a ser el día después, el famoso dicho con el diario del lunes, que siempre me pareció tan reaccionario, y nosotros tratamos de anticipar la edición, planteando siempre aquello que puede llegar a pasar. Y para eso tenemos la posibilidad hoy de charlar con un gran amigo, un gran compañero, que además tiene un importante programa de radio, y que además es un educador, escritor, y que se trata de Darío Balbiares. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá con Irene Antinori estamos muy interesados en que nos cuentes un poco tus ideas respecto a la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hola Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? La reforma no ha parado nunca. Lo que yo vengo diciendo hace tiempo respecto de la famosa crisis educativa es que casualmente la reforma ha puesto en crisis la educación. ¿Por qué? Porque no se pensó pedagógicamente algún modelo educativo teniendo en cuenta también un modelo de sociedad. Simplemente se trató en los grandes organismos internacionales primero, con los grandes bancos y las grandes corporaciones, cuál era el modelo de perfil de un trabajador del siglo XXI. Así nace la reforma en 1990, con esto de educación para todos. Lo que se olvidaba de decir es que publica más o menos, Bueno, lo que convoca hoy es que ya no es una curiosidad en la forma en que aparecen las cosas en el sistema educativo, en las propuestas ministeriales o de las direcciones de media, en fin. Lo que acaban de hacer hace un par de días es sacar una resolución, la 4055, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde se dice desembozadamente, básicamente los comerciales nocturnos de 4 años que estaban fundados en el año 74, justamente, a través del decreto 853, que ya declararon obsoleto, bueno, declararon obsoleta el comercial de 4 años. Esto implica que no es que voy a dejar de lado la máquina de escribir y la pongo en un museo y entonces ahora tengo la computadora de escritorio. Esto implica una cantidad de alumnos adultos que transitan, y en la ciudad de Buenos Aires son muchos, que transitan por la educación sistemática en turnos nocturnos, porque abandonaron en su momento, o porque abandonaron un par de siguieron un trabajo y entonces como tienen 15 años ya pueden ir a al turno noche o al turno vespertino. Bueno, están cerrando esto sin decir agua va, siendo que en 2015, antes que yo me retirara del sistema, estábamos trabajando en un proyecto, o en varios, para que los nuevos contenidos de lo que ellos llamaron la nueva escuela secundaria, el nuevo diseño curricular, pudiera ajustarse a ese comercial de 4 años. Bueno, parece que esto no continuó, no siguió, quedó en la nada, en la apariencia de la nada, porque después aparecen este tipo de resoluciones o de decretos que se fundamentan, y acá viene el cinismo, en la protección de los derechos del trabajador, del docente, o en la protección de los derechos de los estudiantes. Bueno, yo creo que un gobierno que cierre, no solo no abre, sino que las que están la cierra, de una hipocresía tal sostener eso al mismo tiempo que estar diciendo pero nosotros resguardamos los derechos de los trabajadores porque le vamos a aplicar el decreto 1990/97 de la Rúa, que como sabrás, de la Rúa era un idiota para todo, menos para que ese decreto del año 97 siguiera funcionando todos estos años y que algún gobierno, cuando necesitaba hacer un ajuste, manoteara el decreto de la idiotez de la Rúa. Es interesante porque dicen, bueno, pero ese decreto nunca fue derogado. Y es cierto, desde el año 97 hasta acá, un decreto que fija un mínimo de alumnos, que fija un máximo de alumnos por aula, que dice cuándo hay que fusionar divisiones, es un decreto administrativo que tendrá que ver con los principios de una auditoría. Pero no puede ser un decreto que funcione para educación. ¿Quién dijo que la cantidad de alumnos en un aula es 18 o es 20? ¿Por qué no pueden ser 15 o 10 o 12? La pregunta no pasa por lo de alumnos, pasa por la relación que hay entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende. Y en ese en esa dialéctica, en todo caso, entran una conjunción de factores que tienen que ver con lo social y con lo económico. Esto nunca se toma en cuenta. Acá se miden las cosas como si midieran objetos. Toda la reforma está tamizada de esto. Esta falsa, este falso axioma que dice que la calidad se da en función de los resultados. ¿Dónde se vio que los resultados producen calidad? Que el termómetro en un pibe se lo ponga 10 veces, eso le va a hacer bajar la fiebre. Bueno, esto es una falsedad neta, pero se han sostenido sobre estos enunciados falaces de que evaluar produce calidad. Los resultados son la calidad de la educación. O la educación, básicamente, inmedible, porque justamente lo que siempre estamos cuestionando son los tipos de instrumentos de evaluación de los saberes. Cada sujeto es individual y a la vez un sujeto colectivo cuando está en el aula o el colectivo docente. En fin, hay un montón de variables que no son tomados en cuenta por el neoliberalismo, por la reforma neoliberal, que nadie la varió ni quisieron sacar los pies del plato, ningún gobierno, desde que se firmó en 1990 en la cumbre, y Argentina es firmante en esa cumbre. ¿Por qué? Porque recibían los dineros del Banco Mundial. ¿Para qué? Para hacer estas cosas, para hacer estas llamadas transformaciones que no son nada más que ajuste tras ajuste. Bueno, eso se está. Y en el mismo sentido, cuando los tipos dicen tal cosa es obsoleta, por ejemplo, Gabriel Sanchezini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, titular de Cuepa.com, una empresa que presta servicios educativos en toda América, tanto del norte como central, como América Latina. Ahora devenido en director general de escuelas, que es el nombre que tiene allí el ministro en la provincia de Buenos Aires, y decide dejar sin efecto un convenio que tenía con las escuelas técnicas y la Universidad Tecnológica Nacional, apelando al argumento, el plan de estudio vigente está totalmente desactualizado, no adecuándose a las necesidades de la política educativa actual. Renglón seguido, unos meses después, parece que sí está con la política actual, otorgarle una de esas extras al gerenciamiento de una fundación. Porque por ese camino van. La escuela pública la quieren charterizar. ¿Qué significa esto? Significa que van a ser organizaciones, fundaciones, en general todas dependen de, son fundaciones corporativas, o responden a la banca internacional, son subsidiadas en general por la banca internacional, por el Banco Mundial, cuando no por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esas fundaciones se hacen cargo de gerenciar las escuelas. Esto implica, además, que reciben los dineros públicos y ellos les dan el uso. Pero también implica romper el estatuto del docente, que es lo que regula la actividad docente. Y ellos van por el estatuto, porque lo he escuchado desde los años 90 a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, decir que el estatuto del docente es obsoleto porque es del año 53. Es decir, toda ley que resguarda, aunque sea mínimamente porque lo han recortado bastante, los derechos de los trabajadores de la educación, es obsoleto. Ahora ellos ponen en función o de nuevo sacan del museo el decreto de la Rúa, que era un decreto de ajuste de la Secretaría de Educación, porque no era ministerio, de la Secretaría de Educación de 1997. ¿Qué tipo de validez, de legitimidad puede tener un decreto del año 97, que es un decreto de ajuste del gasto público de una secretaría que no existe más? Sin embargo, el decreto vigente hace que suceda esto, que a partir del año que viene no haya más inscripción en los primeros años de los turnos o escuelas nocturnas, no haya más inscripción y que progresivamente se vayan cerrando primero primer año, después segundo, tercero, hasta cuarto, hasta el 2022. Darío Olivares, sí. Bueno, todo esto que señalás es muy importante. Te estamos escuchando junto a Irene Antinori con mucha atención y creo que ameritaría una entrevista más prolongada, posiblemente en un programa próximo de Sueños Posibles. ¿Cómo no? No sé, Irene, si te... Sí. Sí, yo quería hacerle una consulta. Darío, a mí me parece muy grave esto que estás denunciando, que en sí se van a ocupar corporaciones. Esto significaría, a mi entender, no sé, quizás esté equivocado y me gustaría que te explayes, significaría la posibilidad de poder cuestionar, y poder cuestionar desde el alumno. Y esto trae aparejado el modelo clásico que uno siempre cuestionó, que justamente es repetir como loros, con lo cual no hay aprendizaje, hay repetición. ¿Vos qué pensás de todo esto? Bueno, en principio no, los docentes de la escuela pública no están trabajando sobre ese modelo arcaico de la repetición. Muchos seminarios y cursos y debates sobre todo el tema didáctico. Ahora, son las fundaciones las que se hacen cargo, incluso fundaciones o universidades privadas, de la formación de los directivos. Incluso han traído a la Fundación Barclay, Suny Barclay, uno de los grandes multimillonarios del mundo, que tiene más de 200 escuelas entre públicas y privadas propias. Dije privadas, pero dije públicas también, que son de él, en un convenio para la formación en 4 provincias aquí de directivos. Yo me pregunto, la estandarización a nivel mundial de la capacidad y formación de directivos. Ese es el proyecto de la reforma. Esto lo tenemos que dejar avanzar, además que nos cuesta muy caro, ¿no? Porque la Fundación Barclay cobra 150 mil pesos por mes por provincia durante 4 años para dar estos cursos. Estamos bueno, Darío, dólares. Darío Olivares, con este último dato has terminado de indigestarnos, así que bueno... te agradecemos mucho tu tiempo y vamos a continuar con este tema, si vos podés, la semana que viene, para profundizarlo lo más posible. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que sí, Alfredo. Muchísimas gracias. A vos. Seguimos en Sueños Posibles. Bueno, ahora en nuestro programa Sueños Posibles tenemos realmente el gusto de charlar con Virginia King, que es militante bolivariana, militante feminista, y que ha tenido una participación muy importante en la Asamblea Feminista del día sábado. ¿Cómo estás, Virginia? Alfredo Grande te saluda. Bueno, encantado, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Realmente tenemos muchísimas ganas que nos cuentes, nos comentes. Primero, sobre tus propias actividades en Bolivia y en otros países respecto a al feminismo, a la causa feminista, y luego más específicamente de qué fue este evento, este acontecimiento, a mi criterio, de esta Asamblea Constituyente Feminista del día sábado. Bueno, Alfredo, yo tengo muchos años en esta lucha, por lo menos 35 años en la lucha por el feminismo en mi país y en otros países. Y bueno, celebro profundamente esta iniciativa de las mujeres argentinas, las mujeres, bueno, todos los habitantes argentinos que han entendido la necesidad de refundar la Constitución, refundar el Estado con visión de género. Me parece que es una acción postergada en el tiempo, que ya no tolera más correr, seguirlo corriendo. Ya se hace necesario confrontar y enfrentar la realidad que vive gran parte de la población en Argentina y en el mundo. Me gustaría que pudieras aclararnos, a mí desde ya, pero no a muchos oyentes también, ¿qué analogía, qué diferencia, qué matices hay entre hablar de perspectiva de género y hablar de feminismo? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? Bueno, son conceptos que se han ido modificando en el tiempo. Hace muchos años hablábamos de perspectiva de género, porque era una concepción más academicista, más conceptualizada en el marco de la parte de la academia, y con el transcurrir del tiempo y con la realidad de los pueblos, ya hoy en día hablamos de feminismo, como un concepto más amplio, más integrador, más incluyente. Entonces, bueno, eso es más o menos la diferencia, que no es tan diferente, pero sí ha evolucionado en el tiempo y en la forma de conceptualizar y de realizar las luchas del feminismo. ¿Hay algún tipo de relación entre, por ejemplo, plantear el feminismo desde un fundante político más que conceptual, teórico? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, no, pienso que cuando se habla de feminismo hay una resonancia política muy fuerte. En cambio, cuando hablamos de perspectiva de género, inclusive dentro del marco universitario y demás, como que a veces lo político queda más invisibilizado, ¿no? Aparece más como un tema. La misma palabra perspectiva para mí no tiene el peso de, por ejemplo, de ideología de género, ¿no? Sí, como que la perspectiva fuera una manera de ver las cosas, en cambio el feminismo a mí como que me resuena más como una como un acto político, más que como una... Bueno, es que no hay actividad humana, Alfredo, en el mundo que esté desligada, que esté divorciada de la política. O sea, bueno, hablar de feminismo sin política es un acto de negación del fenómeno mismo del feminismo. A eso voy. Bueno, y entonces las políticas feministas en la actualidad, que vos decís que han evolucionado, han cambiado, ¿cuál es a tu criterio como persona que ha transitado tantas décadas estos temas, las que tienen más relevancia, más importancia en este momento, donde evidentemente el neoliberalismo está haciendo estragos en todo el planeta, ¿no? Bueno, uno de los grandes logros del movimiento feminista mundial, pero sobre todo en Argentina, y no porque esté en Argentina, es haber logrado conquistar espacios que de alguna manera habían sido vetados para el movimiento feminista, y lograr integrar todas las facciones o todos los sectores de la población en general, por transversalizar toda la población, indistintamente de su concepción política, de su concepción inclusive de corte religioso, o de otro tipo. O sea, es un tema que se hizo una causa común para gran parte de la población, y en el caso particular de Argentina se ha constituido en un referente para el mundo como movimiento feminista. O sea, hoy hablar de feminismo en el mundo sin hablar del movimiento feminista argentino queda como inconclusa el relato, ¿no? No, es muy interesante lo que decís porque seguimos siendo uno de los países donde el aborto no es legal, ¿no? Donde toda la movida para legalizar el aborto terminó en una enorme frustración colectiva, ¿no? Sí, pero no se logró concretar precisamente por aspectos de orden, inclusive de orden cultural, de orden político, pero no porque no haya el nivel de conciencia en la población, que hay que diferenciar esos dos grandes aspectos. O sea, yo creo que el nivel de conciencia que alcanzó el pueblo argentino para llevar este tema tan vetado a la calle, hacerlo del dominio público y batallar por él en el día a día, es un logro grandísimo. Que no se concretó en este momento histórico, bueno, pero está en el tapete. O sea, sí. Hacer lo que se hizo acá ya fue un logro, indistintamente que se haya podido convertir en papel, en hacerse ley. Pues. Sí, acá nosotros sufrimos, supongo que lo tenés claro, la tremenda influencia de la Iglesia Católica, que sería algo así como un antifeminismo militante muy fuerte, ¿no? Sí, así fue. ¿Cómo es en Venezuela? Porque en Venezuela entiendo que el aborto es legal. ¿Y cómo han logrado, no? Que en la correlación de fuerzas poder neutralizar. No. Nosotros todavía no hemos alcanzado ese estadio. No. Estamos todavía en deuda con la población. Ese es un tema que todavía ni siquiera se ha llevado a los espacios como ustedes lo han logrado. Si bien es cierto, nuestra Constitución tiene una gran visión feminista y de género, la Constitución del 99, la que refundó el país, la que llevó Chávez adelante, no logramos un avance tan significativo como para legalizar el aborto. O sea, ni siquiera se planteó dentro de los debates, porque la Iglesia y algunos sectores de la población, inclusive del oficialismo y del chavismo, manifiestan reticencia y resistencia ante ese tema. O sea, yo creo que hay que, lo que decíamos un poco el sábado, el día de este maravilloso encuentro que tuvimos, la constituyente feminista. O sea, hacer una constituyente o generar leyes, generar herramientas legales para apoyar el feminismo sin que trascendamos en la construcción colectiva, en la formación educativa y cultural de la necesidad del cambio, es quedar en nada. O sea, un esfuerzo fallido. Porque entonces la ley pasa a ser letra muerta, si no va acompañada de esa transformación que va a hacer que permanezca en el tiempo ese cambio. Exactamente. Bueno, yo evidentemente, como en tantas otras cosas, no estaba bien informado. Pensé que en Venezuela el derecho a la... que el aborto ya estaba legalizado, ¿no? No. Ahí era el aborto terapéutico producto de violación. O sea, es muy restringido el ámbito del aborto. O sea, como en otros países. Pero como debería conceptualizarse y concebirse, no. Yo creo que ese es un debate que estamos dando ahorita en esta constituyente que está transitando, donde hay mesas de trabajo, donde hay consultas populares, donde se están difuminando, digregando en todo el espacio del territorio nacional venezolano ese tema. O sea, se está pululando. Por lo menos ya es un logro que empecemos a hablar de un tema, de forma libre, sin tabúes, sin estigmas. Bueno, ¿y cuál serían a tu criterio? Estamos hablando con Virginia King, militante bolivariana, feminista, que estuvo en la asamblea y que tuvo una destacada participación, por lo que me han comentado. ¿Cuáles serían para vos los logros más importantes de esta asamblea constituyente feminista? Bueno, primero lograr llegar a todos los espacios y que se entienda la necesidad de refundar el Estado desde la perspectiva del feminismo. O sea, yo creo que ese es el primer objetivo, trascender las barreras y todos los cercos que impone un tema de esta naturaleza, cercos religiosos, cercos mediáticos, cercos políticos, o sea, todos los cercos que se nos presenten. Esa es una labor importante para poder ir labrando un camino para todo el caudal de cosas que se quieren hacer. Bien, y han resuelto algún tipo de metodología de trabajo de aquí en más. Se está trabajando en eso. Estoy gratamente sorprendida de ver jóvenes, personas muy jóvenes, tan documentadas, tan académicamente sustentadas. O sea, hay un equipo muy bueno. Yo creo que tienen que salir cosas muy buenas de ahí, porque además tiene unas ganas inmensas de hacer, de transformar, de visibilizar a la mujer desde su perspectiva y desde su dignidad interna, desde su propio yo. Ya eso es un avance, ya eso es un caudal, es un patrimonio que tiene esa constituyente, y me parece que da frutos a muy corto plazo. Bueno, evidentemente la, no sé si vos estás, has leído la Constitución de la Nación Argentina. He leído un poco, sí. Tiene un fuerte fundamento, no solamente patriarcal, sino religioso, ¿no? Todavía en Argentina el Estado y la Iglesia son dos cosas que están muy muy mezcladas, ¿no? De la mano, sí. No te voy a decir que sea un Estado clerical, pero el clericalismo ha logrado contaminar las raíces del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿vos pensás que es posible avanzar en una constituyente feminista sin enfrentar estos determinantes religiosos tan reaccionarios? No, hay que enfrentarlos. Definitivamente hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Si un movimiento como el que se vio en América Latina, que fue en la teología de la liberación, logró entender y transformar los conceptos teológicos y hacerlos terrenales y parte de lo cotidiano del pueblo, yo creo que también el movimiento feminista argentino puede lograr eso y generar una jurisprudencia, generar una pauta a nivel latinoamericano. Así como fueron los primeros en tener el voto femenino, gracias a Evita, bueno, así mismo yo creo que El momento histórico le pone en bandeja de plata al movimiento feminista este logro. Poner a la Iglesia de la mano a la par o en sintonía con el pueblo, porque la Iglesia tiene que aterrizar. Tiene que entender que tiene que ser más terrenal. Sí, sí. El tema de la teología de la liberación es realmente apasionante. Yo conozco poco, pero algo conozco, y realmente dentro de la Argentina te diría que es fuertemente minoritario, ¿no? Es contestatario, tiene una profunda militancia, pero en lo que podremos llamar la comunidad católica, apostólica y romana, y en la Argentina, además, bueno, la influencia del Papa Francisco le ha dado nuevamente a la Iglesia un protagonismo especial, y en estos temas es muy delicado, supongo que te habrán informado, porque el Papa Francisco ha sido un batallador para impedir que se apruebe la ley del aborto, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos en una situación bastante, por momentos hasta paradojal, te diría, en relación a esos temas, ¿no? Sí. Bueno, el Papa Francisco está contento con su rol y con su trayectoria, pues, ¿sabes? No puede un papa que hiciese algo diferente a lo que está haciendo el papa, que ya ha hecho muchas cosas diferentes, ojo, pero en tema de género, igual que la sexodiversidad, que tome partido a favor, bueno, es como la debacle del mundo, el apocalipsis, pues. O sea, no, yo creo que muchos quedarían casi que tendidos en el piso. No creo que la Iglesia de modo propio vaya a poner un pie al frente para apoyar esa causa. No. El tema es que va a tratar de poner todas las trabas posibles. Claro, ¿no? Claro. Y a veces como lo han puesto, porque ya lo acaban de hacer. Sí, con el matrimonio igualitario pasó lo mismo. Entre paréntesis, aprovechando, ¿en Venezuela hay matrimonio igualitario? No, para nada. Si bien es cierto, la sexodiversidad en Venezuela se logró visibilizar a partir de la presencia del poder del comandante Chávez, y tienen un capítulo especial en la Constitución, hay comisiones presidenciales a nivel constituyente de la sexodiversidad se constituyó en un movimiento muy grande y con espacio propio, ojo, ganado. Sí. Y bueno, está dando un debate interesante también en esta nueva constituyente para tener mayor presencia. Se está tratando, entre otras cosas, el matrimonio igualitario. Asimismo, otros temas de interés para ese sector poblacional. Una pregunta desde mi ignorancia, ¿no? ¿Vos pensás que la formación religiosa o incluso militar del comandante Chávez pudo haber sido en estos temas un obstáculo o él estaba a favor de estas reformas y no pudo concretarlas? No, para nada. Chávez se declaró feminista. Y si alguien impulsó, inclusive la ley de la cual soy redactora, en materia de violencia de género, fue Chávez. Chávez nos puso en bandeja de plata la confección, las asambleas a nivel nacional para el debate de esta ley. Y en materia de sexo y diversidad, lo propio. O sea, él ha empujó mucho el... Me cuesta mucho hablar de Chávez en tiempo pasado, como que si no está, porque para nosotros sigue presente, ¿no? No, eso se nota, claramente, ¿no? Que sigue presente. Más que la revolución bolivariana sigue vigente, ¿no? Pero tomaba este equívoco mío en relación al tema del aborto como que en algunos temas puntuales como esto, quizás las resistencias fueron tan altas que no pudieron ser superadas. No, pero no por Chávez. Chávez rompió los paradigmas en términos de su militancia en el sector militar. O sea, Chávez rompió los paradigmas en muchas cosas, pero en términos del milico, esa caracterización del milico con toda la rigidez y todo lo que han representado en América Latina, Chávez rompió ese modelo. De hecho, cuando Chávez asume el poder, la gente entiende que es un milico en América Latina, muchos se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Chávez permaneciera en el poder, porque bueno, me parecía que era una especie de dictadura disfrazada. Y bueno, el tiempo demostró, y las acciones y el pensamiento maravilloso de Chávez y su accionar, de que, bueno, se rompió con su propio concepto y su propia formación militar, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque realmente toda revolución también es una revolución por dentro, ¿no? Por ahí empezamos. Por ahí empezamos y lamentablemente a veces por ahí terminamos también, ¿no? Y la cosa no se amplía. Bueno, Virginia Klein, una pregunta más y nuevamente te reitero mi gratitud por tu escucha. ¿Cuáles son los próximos pasos que se han dado en esta Asamblea Constituyente Feminista? Es decir, para decirlo como decimos nosotros, ¿esto cómo sigue, digamos? ¿Cómo se continúa? Se está estructurando, cuando entiendo, se está estructurando todo el mapa de trabajo, porque esto es un trabajo, literalmente hablando, para que una Asamblea Constituyente tenga rango de... Por ejemplo, mi presentación del sábado se llamó constituyente, el pueblo hecho poder, porque definitivamente una constituyente es eso, el pueblo hecho poder, el pueblo es el que decide, sí. Y cuando se logre constituir la asamblea constituyente, valga la redundancia, va a tener carácter vinculante, carácter suprapoderes, porque el pueblo va a ejercer el rol protagónico, el rol determinante en todo el accionar en las materias que determine. Como ha pasado en Venezuela en el año 99 cuando fue la primera constituyente y en esta que está transitando en este momento. Entonces, bueno, estamos ahorita en ese ejercicio, que es un ejercicio largo, importante y complejo. Bueno, y se planteó una estrategia con los poderes públicos, los poderes del Estado, algún tipo de marco legal de todo esto. Bueno, yo no me he sumergido en profundidad en el marco jurídico, no es mi área de experticia, yo no soy abogada ni nada por el estilo, pero sin embargo siempre me documento porque soy investigadora. Pero el poder del pueblo se hace una gran convocatoria a nivel nacional, si se recogen el número de firmas, que no sé si aquí estén determinadas, y solicite una asamblea, la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, para después lograr presentar el proyecto para su aprobación. Es un trabajo y me imagino que en este grupo de constituyentes, los feministas, que hay muchas abogadas, y hay muchas abogadas exógenas que no están involucradas de forma directa en este movimiento, pero que también suman, dan aporte en esa materia, ¿no? O sea, va a ser un trabajo de hormiguita, porque para que tenga relevancia, para que tenga carácter vinculante, tiene que tener una participación popular importante. Sí, claro, porque acá, de alguna manera, como la justicia está divorciada del derecho, ¿no? Muchas causas justas naufragan en formas jurídicas cuya única misión es bloquear todo intento de cambio, ¿no? Si el poder político en este caso no solamente no va a acompañar, sino que va a obstruir, por eso te he preguntado cuál es el marco legal que de alguna manera esta iniciativa es la única y considero que la mejor propuesta que han podido tener. Emerger como un poder constituyente que logre de alguna manera no competir ni tener prevalencia sobre el resto de las instituciones del Estado, ¿no? Sino lograr repensar el Estado en el marco histórico que se está viviendo, con sus nuevas necesidades, con sus problemáticas, con lo que es realmente el Estado, el pueblo argentino. O sea, eso es lo que va a quedar plasmado en esa constituyente. Y por eso tiene que ser abierta, amplia, participativa, protagónica. El poder, el pueblo tiene que participar de forma masiva. Sí, lo que pasa es que acá el pueblo es una categoría muy, muy, muy contradictoria, muy compleja. Se vio en el tema de las marchas a favor de la legalización del aborto, el famoso tema de la grieta, ¿no? Y a veces el pueblo no siempre acierta, ¿no? Y a veces las iniciativas populares naufragan en entramados reaccionarios que hacen que no puedan seguir adelante. Bueno, el gran enemigo de estas iniciativas hoy en día, con la nueva forma, las nuevas guerras, pues son guerras muy muy sutiles, pero también muy determinantes. La guerra de mediática de cuarta y quinta generación es nuestro gran enemigo hoy en día. Este gran movimiento mundial, concebido desde los grandes poderes fácticos mundiales, que pretenden hegemonizar la información y ponerla al alcance solo de sus intereses, es nuestro gran enemigo. El hecho de invisibilizar iniciativas o de manipular la información de esa iniciativa ya es una guerra, ya eso se constituye en un enemigo terrible para cualquier tipo de actividades como la que estamos realizando. Exactamente, ¿no? Y bueno, va a ser un año, el 2019, un año muy intenso acá en la Argentina por el tema electoral, que se va a llevar muchísimas energías puestas, y bueno, eso va a favorecer en parte, creo, porque no van a faltar grupos políticos partidarios que quieran de alguna manera aprovechar esta coyuntura a favor de tener una mayor visibilización progresista, ¿no? Y no hacerlo sería un desacierto, Alfredo, porque, como te digo, el movimiento feminista argentino se constituyó en un referente mundial en materia de feminismo. O sea, el que no esté en sintonía con este movimiento en el ámbito político está restando puntos a su proyecto político. A eso voy. Es una plataforma, el que tenga visión política y que entienda y que haya digerido lo que es el movimiento feminista argentino, va a coquetear con él, va a tomarse la foto con él, porque no hacerlo sería un suicidio político. No, es que a eso voy, eso es a veces favorable y otras veces también es la cuna de todos los oportunismos, ¿no? Pero bueno, es un tema para seguir pensando. Bueno, Virginia Quinta, agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, tu militancia, y vamos a seguir este tema porque yo, bueno, a pesar de ser varón, o sea, varón cis, como se dice, tengo 70 años, pero bueno, siempre he estado, quizás desde mi propia ideología socialista y revolucionaria, muy atento a todos estos movimientos. Qué bueno contar contigo, Alfredo, qué bueno. Así que bueno, por eso tenía mucho interés en hablar contigo. Esperemos que podamos volver a hacerlo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, Virginia. Estamos todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo revolucionario y profundamente chavista. Gracias. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de hablar con Martín Crespi, que es artista plástico, docente, y al cual conocí hace muy pocos días. Me trajo parte de su obra que realmente me impactó. A mis años no es fácil impactarme. Y si bien él quería tener un testimonio mío, bueno, este es el caso del entrevistador entrevistado, porque me interesó tanto su trabajo que realmente le pedí que hiciera un testimonio para Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la comunicación y la difusión. No, al revés. Realmente tu trabajo es muy importante. Quisiera que le relataras a los oyentes, entre los cuales me incluyo, ¿cuáles son las premisas de tu obra? ¿Cómo te orientás? ¿Hacia dónde querés, qué mensaje de fondo querés transmitir? Exactamente. Bueno, estoy trabajando en una muestra plástica ya hace alrededor de tres años y medio, que tiene que ver con el tema del extractivismo. Estoy trabajando desde la plástica distintas problemáticas ambientales que hacen eje y siempre circulan alrededor de lo que es un modelo productivo hegemónico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el tema del extractivismo. De ahí es que hago una síntesis conceptual, una síntesis visual de las distintas problemáticas plasmadas en mapas, plasmadas en objetos intervenidos, haciendo referencia justamente a las diversas problemáticas ambientales que nos afectan hoy en día, desde la problemática del petróleo, pasando por la soja transgénica, por el tema del fracking, el tema de la alimentación, en fin. Es como que hago un recorrido, un panorama muy general sobre las diversas problemáticas de las distintas regiones, no solo locales, sino también regionales. Así que eso es un poco el tema en el cual vengo trabajando desde lo visual, desde lo conceptual, desde la plástica. Y al mismo tiempo, a mí se me había ocurrido generar un espacio, si uno va a visitar la muestra, si va con hijos, con sobrinas, con sobrinos, si van niños pequeños a la muestra, que haya un espacio para los chicos. Entonces se me ocurrió hacer una serie de cuentos infantiles que tengan que ver con estas problemáticas ambientales, es decir, adaptar el contenido de estos conflictos que son socioambientales, que tienen consecuencias sociales y ambientales, adaptarlos para un lenguaje más llano, más para un público determinado, en este caso infantil, y bueno, y al mismo tiempo estoy desarrollando una serie de libros infantiles con temáticas ambientales. Justamente de libros infantiles, yo le di a mi nieto, que tiene 5 años, y a la madre, que es mi hija, el texto que vos me tuviste la amabilidad de obsequiarme, y algo que realmente desconocía totalmente, como tantas otras cosas, esta idea de la realidad aumentada, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata? Sí, cómo no. El último libro, que es sobre el agua, sobre la problemática del agua, que se llama El agua, una historia de terror, es un libro infantil que justamente hace referencia a esto de la problemática del agua y el calentamiento global, pero tiene una particularidad. Este libro tiene realidad aumentada. Es un desarrollo tecnológico que en los próximos tiempos se va a implementar, la mayoría de las editoriales seguramente los van a utilizar, y las grandes editoriales internacionales ya lo están aplicando, y consiste en hacer un aplicativo. Ese aplicativo toma como código las imágenes que uno produce, cuando uno se baja el aplicativo y lo instala en forma gratuita al celular o a una tablet o a un dispositivo electrónico, enfocan las distintas imágenes y esas imágenes disparan un código, accionan un código y con ese código uno trabaja contenido. En el caso del libro infantil que producimos, como está apuntado a un público infantil, tiene distintas animaciones y efectos de sonido y contenido extra que se ven únicamente con el dispositivo electrónico. Es decir, uno con la realidad aumentada puede trabajar desde animaciones, desde imágenes en 3D, desde contenido extra en texto, desde videos, etcétera. La verdad que es una herramienta súper interesante para trabajar contenido desde el punto de vista didáctico, porque nos permite trabajar contenido en una forma que uno no tiene dimensión de las posibilidades que te brinda, porque realmente las posibilidades que presentan estas nuevas tecnologías son enormes. Hay un autor que se llama Alejandro Pisitelli, que es filósofo, él, y trabaja con el tema de las nuevas tecnologías y educación, y él plantea que esta revolución tecnológica que se da a partir del acceso a las redes de Internet provoca un cambio muy similar a lo que produjo en su momento la invención de la imprenta, ¿no? La implementación de la multiplicación a través de las impresiones. En forma mecánica. Bueno, esto es como una revolución electrónica que para trabajar contenido tiene muchísimas aplicaciones, o sea, tiene muchísimas posibilidades de trabajar desde el punto de vista didáctico y pedagógico distintos contenidos. Así que para mí me parece que es una herramienta fundamental a la hora de trabajar contenido para un público infantil y en este caso con problemáticas ambientales. Además de esta tecnología tan apasionante, ¿no? Porque vos tuviste una muy rápida semblanza de lo que se trata, me mostraste varios gráficos, varias producciones en relación básicamente al tema de los agrotóxicos, y me gustaría que comentaras este tema de cómo se ha inclusive prohibido la palabra agrotóxico, ¿no? Exactamente, sí, así es. Es una resolución interna del INTA que salió en Buenos Aires, en una región de Buenos Aires. La verdad que no me acuerdo ahora la seccional del INTA que había salido esa resolución. Es un documento interno que prohibía a los investigadores y a los técnicos que trabajan dentro de esa seccional utilizar la palabra agrotóxicos en los informes que ellos elaboran con respecto a la producción de soja transgénica. Y a la producción de cultivos. En ese caso, no es casualidad que se prohíba la palabra agrotóxico, tiene una connotación, todas las palabras significan. Y en este caso, utilizar la palabra agrotóxico tiene un significado especial de denunciar lo que ocurre con la utilización de estos agroquímicos o fitosanitarios, como le llaman ellos. No es lo mismo utilizar la palabra fitosanitarios que utilizar la palabra agrotóxico. Tiene una connotación negativa y en otro caso como una connotación muy lavada, muy liviana, ¿no? Como algo que está bien, algo que está producido para sanar el territorio. Y lo que hice con esa situación en particular, utilicé un tablero de juegos de letras, esos que se utilizaban hace años, y entonces fui formando las palabras fitosanitarios y de ahí fui desprendiendo la palabra agrotóxico, la palabra agroquímicos, la palabra INTA. Entonces, jugando un poco desde lo visual, hice referencia a esta cuestión de la prohibición de la utilización de un término, de un concepto, que de alguna manera, si uno utiliza la palabra agrotóxico o fitosanitario, define el discurso y define una postura y define el lugar que uno se posiciona a la hora de hablar de estas problemáticas, ¿no? Entonces, es un poco eso, jugar con el tema de las palabras que no son inocentes, que significan, y que de alguna manera determinan el lenguaje y determinan la postura política que uno tiene con respecto a estas problemáticas. Sí, lo de fitosanitario suena con una neutralidad cuasi repugnante, ¿no? Porque es como decir qué sé yo, hablar del zoológico y decir el reino animal, ¿no? Sin especificar que se trata justamente de un campo de concentración de animales, ¿no? Claro, esto es un programa de radio, o sea que todo lo visual nos estaría de alguna manera vedado, pero ¿por qué no nos das alguna forma de acercarnos a tu obra a través de alguna página web o de Facebook, como para que los oyentes puedan tener un acceso directo a tu producción, que es realmente muy impactante, muy creativa? Bueno, todo el material está disponible y estoy preparando un libro sobre la muestra plástica que va a estar también disponible en forma gratuita en Internet. Por lo pronto, los libros infantiles están en un blog que se llama pachamamitalibros.blogspot.com. Lo repito, es pachamamitalibros.blogspot.com. Ahí está toda la producción, están todos los libros infantiles que les comentaba. Están en PDF para compartirlo y descargarlo libremente y además tienen la particularidad de estar traducidos a distintos idiomas de pueblos originarios. Estuve trabajando en la problemática de soja y está traducida a guaraní, el tema de la megaminería está traducido a quechua. Bueno, en fin, ahí está todo el material, están en audios, incluso está traducido a lengua de señas. Hice un par de ejemplares así en braille pensando en esto de la accesibilidad y no solo de la integración, así que todo el material está disponible en el blog, que se llama pachamamitalibros.blogspot.com. Y con respecto al proyecto de la muestra plástica, tengo que hacer una página porque la verdad que se va acumulando información y todavía no la tengo armada, pero si ustedes buscan en Facebook, ponen Naturaleza Humana en el buscador, Naturaleza Humana, el arte como expresión, se llama la muestra. Ahí van a ver seguramente unas imágenes de la muestra, no está todo completo porque todavía no está finalizada la muestra. Y bueno, y lo que estoy haciendo son notas a distintos referentes y afectados directos de todas estas problemáticas ambientales para apoyar y fundamentar estas imágenes con alguna referencia y algunos conceptos que hacen referencia justamente a estas problemáticas ambientales. Así que el libro que estoy preparando en la muestra es esto, es una recopilación de distintos testimonios, de distintos referentes, desde artistas, desde biólogos, desde antropólogos, desde psicoanalistas, desde gente afectada directa, vecinos afectados, y bueno, y haciendo referencia con las imágenes, apoyándonos en las imágenes para complementar y complejizar un poco esto que tiene que ver con las problemáticas ambientales actuales, que se están padeciendo las poblaciones en los territorios y pensando a futuro, ¿no? Porque el solo hecho de pensar en el cambio climático, en el calentamiento global, compromete muchísimo a las generaciones futuras. Así que esa es un poco la propuesta. Sí, yo ya mientras hablaba contigo acá en la computadora, abrí el Blogspot y realmente, bueno, ya está a disposición de todos los oyentes. También en la difusión que hacemos del programa, el pachamamitalibros.blogspot.com, que es una manera de completar esta información tan importante que nos das desde lo visual, que es realmente lo tuyo, ¿no? Realmente muchas de las imágenes que tuviste la mayoría de compartir conmigo son realmente de una gran creatividad y creo que realmente porque acá dice porque la soja desaloja, porque los montes se desmontan y porque la mina contamina, ¿no? Parece una tontada, ¿no? Pero realmente es un hallazgo, ¿no? Porque yo creo que realmente buscar formas de creatividad transformadora, porque a veces uno habla de la creatividad como eso, como así, ay, qué creativo que sos, ¿no? Pero hay una creatividad transformadora, diría revolucionaria, y una creatividad meramente del entretenimiento y de la estupidez, ¿no? Y creo que vos has podido, digamos, desarrollar esta creatividad, por una, la increíble historia de las perdices que comieron felices, ¿no? Así, bueno, hay que recorrer este blog, que es muy interesante. Pero a partir del placer de conocerte, quería que los oyentes tuvieran directamente dicho por vos cuáles son en este momento, por ejemplo, tus proyectos más inmediatos o tus aspiraciones en un país que evidentemente está en los sectores dominantes, pensemos toda la tragedia de los originarios y demás, en las antípodas, ¿no?, de esta propuesta que haces, ¿no? Claro, sí, comprendo. Sí, la creatividad como herramienta. Hay una ilustradora que se llama Diana Cheró, que está trabajando con los libros infantiles, realmente es una artista maravillosa, es una chica joven que tiene un futuro esplendor, porque hace unos trabajos maravillosos. Desde el punto de vista visual, la composición que hace y la creatividad que tiene es maravillosa. Y con respecto a los proyectos, sí, el panorama no es muy alentador. Me parece que hoy estamos mucho mejor que lo que vamos a estar el año que viene y claro. Que se va a abrir en el 2019. Exacto. Y más que nada pensando en los proyectos como una pequeña editorial, es bastante difícil y es ensombrecedor el panorama que se nos avecina. Pero bueno, aquí estamos. Estoy preparando un proyecto de un cuento clásico, en este caso de Caperucita, atravesado también con una problemática ambiental, y está quedando maravilloso. La verdad que ante este escenario que te comentaba, desde el punto de vista de lo que es el panorama económico y el panorama de las editoriales, tener este material que estamos produciendo, que realmente uno se siente muy conforme cómo está quedando, bueno, es todo un desafío, tratar de sacarlo a la calle, tratar de hacerlo con calidad, con el respeto que se merece, porque justamente esta versión de Caperucita ocurre en el sur y ocurre hay cuatro ejes. Bueno, como todavía no está terminado el material, no se lo puedo mostrar claro visualmente, pero bueno, hay contemplo cuatro ejes: la cuestión de género, porque la abuelita de la historia resuelve la cuestión ambiental, hay una problemática ambiental que el lobo va persiguiendo a Caperucita y se encuentran en un momento con el bosque desmontado, completamente deforestado, arrasado, y ahí se desencadena la historia. Entonces hay un conflicto ambiental. Bueno, está la cuestión de género que la resuelve la abuela, y bueno, y está la utilización de las nuevas tecnologías, también la implementación de las nuevas tecnologías con esto de realidad aumentada. Es una Caperucita que usa WhatsApp, entonces, bueno, hay manejo de información ahí bastante interesante, porque los chicos, las nuevas generaciones están sumamente adaptados a la utilización de estos recursos tecnológicos. Me parece que es tenerlo en cuenta, me parece que el recurso tecnológico hay que tenerlo en cuenta a la hora de producir contenido, porque, como dice Alejandro Pisitelli, si uno no programa, te programan. Entonces, como las nuevas generaciones, él sacó un libro que se llama Nativos Digitales, sí, y él dice que ese libro está obsoleto, que hace como 3, 4 años que lo sacó, que tendría que ser Cautivos Digitales, porque las nuevas generaciones absorben de forma ya natural la utilización de los celulares, por ejemplo, con todo lo que eso implica, ¿no? La cultura digital, el manejo de información y demás. Entonces, bueno, este libro de Caperucita, que se llama Caperucita Roja, un cuento clásico para tiempos modernos, bueno, plantea este desafío de contemplar las cuestiones ambientales, de tener en cuenta las cuestiones de género, de tener presente el avasallamiento de los territorios de los pueblos originarios. Bueno, y la idea es hacer una historia, como tienen todos los cuentos, toda la propuesta de Pachamamita, y después distintas actividades didácticas, que son trabalenguas, sopa de letras, espacio en blanco para que los chicos intervengan en los libros y no queden abandonados en la biblioteca, perdidos por ahí. Entonces, es un poco eso la propuesta, contemplar estas cuestiones y bueno, y que el material circule libremente, porque esa es un poco la idea, ¿no? Problematizar y reflexionar y encontrar soluciones conjuntas, soluciones comunes para estos tipos de problemas que lamentablemente a futuro se van a agravar cada vez más. Bueno, Martín Crespi, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un enorme placer conocerte, conocer toda tu producción, y bueno, seguiremos transitando este blog que es tan apasionante, y espero que mantengamos nuestro contacto. No sé si seremos cautivos, nativos o qué, digitales o qué diablos, porque de hecho estamos hablando por celular, pero bueno, por lo menos al servicio de causas un poco más justas que reproducir el orden represor en el que estamos inmersos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín, fuerte abrazo. Hasta luego. A Frida Kahlo, multiplica su rostro sobre telas en oficio ritual contra la muerte. Ama más a los cuerpos que a la belleza, ama más a la revolución que a los cuerpos, ama más a los revolucionarios que a los cuerpos. Desde el amanecer es el sinsonte único que en Coyoacán el aire endulza, con los corridos y la internacional, y aun cuando en ella recia el dios de los dolores, con la gangrena y el corsé de hierro, desencierra la noche su caracol hermafrodita, el bacante, la omnívora. Oh Frida, señora de todos los vuelos, préstanos tus alas en este fin de siglo donde vivir lisiados es la norma. Habítenos tu corazón de doble llama quemándose por la justicia y la belleza. Teresa Leonardi Herrán, su poesía. Seguimos el lunes próximo con nuestros sueños posibles.